amor, lunes y martes, no. Pero ¿cómo se te ocurre que te voy a amar un lunes? O incluso quererte un martes. Tu ilusión es demencia de esa que nos enseñan a tener y manifestar como sanos sentimientos. Lo recíproco es un puto equívoco. ¿Cómo se te ocurre que a cambio de mi amor podés darme sonrisas y lágrimas? ¿Quién te dijo que soy el hombre menos peor para tus intereses epidérmicos? Me tomo un diazepam y las manos quietas están. Mis ojos drogados se cierran y mueren. Tu líbido me adormece aún más. Me clava el puñal envenenado. Y tus suaves y predecibles insultos son operetas de hospital. Hasta el miércoles no esperes nada, absolutamente nada, ni de mí ni de mis miembros. Ellos solo cumplen órdenes. Y la orden general es que se acabó el amor estándar de los lunes y los martes. Y si no, querida mía, ahí está la puerta, tan fría, hermosa y cómplice como siempre. Yo me quedo en mis aguas. Acá sí que todo es mejor.